menea la colita, ajá, con su estrecha cinturita. ¿Cómo me tiene esa mujer? Ay, si la vieras bailando el mambo, si la vieras. Si la vieras. Qué movimiento de caderas. ¿Cómo me tiene esa mujer? No encuentro manera para quien me quiera. Me invito a mi coche, pero ella se niega. Es una odisea para que la vea. Le cuento mi vida y ella se marea. De sueño de día es una utopía. Me embriaga su nombre, qué suerte la mía. Estoy cada vez más enamorado. Por esa mujer estoy obsesionado. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Oye, chica, y estos son los de más abajo, mija. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Ay, pero mira cómo menea la colita con esa estrecha cinturita. ¿Cómo me tiene esa mujer? Ay, si la vieras bailando el mambo, si la vieras. Qué movimiento de caderas. ¿Cómo me tiene esa mujer? No encuentro manera para que me quiera. Le invito a mi coche, pero ella se niega. Es una odisea para que la vea. Le cuento mi vida y ella se marea. Le sueño de día, es una utopía. Me embriaga su nombre, que es suerte la mía. Estoy cada vez más enamorado. Por esa mujer estoy obsesionado. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve, qué loca piel. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Oye, yo ya tardé este game.